Radio El Cafelito, tertulia patrocinada por La Tasquita del Jardín. La Tasquita del Jardín, para disfrutar del arte de tapear. La Tasquita del Jardín patrocina El Cafelito. De la tarde y 15 minutos, bienvenidos a la hora del cafelito. Comienza la sintonía de Radio Brique, como cada miércoles, la tertulia de opinión en la que los ciudadanos también están invitados a participar a través de los teléfonos de la radio, el 46 20 04 21 55, a través de las redes sociales, Facebook y Twitter, y a través también de nuestro line. Y si son asiduos a Facebook, verán que hemos subido la foto de la merienda que nos hemos metido entre pecho y espada en estos minutos que estaba sonando el popurrí. Quizás no está la nariz de mi guita. Ya ataca a los gañotes que no me veas. Que el médico escucha este programa. Bueno, pues gentileza de Confitería de la Nave, hemos degustado unos dulces típicos de nuestra localidad y por supuesto el café que invita cada miércoles Tasquita al Jardín, a la que agradecemos también su participación. Bueno, varios temas sobre la mesa. El cartón hoy no te lo has traído. No, el cartón ya, como me lo hice todas las semanas, ya me da vergüenza y ya no lo traigo, el cartón. No te ha quedado ya nada, ¿no? No, el cartón se dio casi todo. Ahora está en mente la cosa. Bueno, pues lo que es sin duda actualidad es el carnaval, que este fin de semana llega al final con el pasacalle y con las papas aliñadas, otra de las fiestas gastronómicas que se organizan cada año. Además, el viernes tenemos el pregón de la Peña Sevillista. Bueno, el pregón de la Peña Sevillista. Y también hay que mencionar el sábado, no solamente el pasacalle de carnaval, sino las papas aliñadas en la Peña Sevillista de Ubrique, que acogió solera la Peña con el carnaval, ¿no? Tú has sido bastante pregonero en la Peña también, ¿no? También. Ya he dado todos los pregones, ya no hay más. Porque por la feria que no... Que no te llamen. Que desde la feria lo han dado y precioso, todos los que lo han escuchado bien, pero eso mencionándolo cada uno los años que ha estado en tu feria, tú esto y tú lo otro. Cafetas, socios y de las cosas. Y yo de verdad... Yo voy a hacer una... Voy a decir una anécdota de la contrariedad de las cosas, el carnaval. Alguien partía de la tortilla, rezó toda la noche para que lloviera. Y esa misma persona, partida de la sóliza, rezó para que no lloviera. Ahí lo dejo. Y le llovió a los dos. Y le llovió al contrario. ¿No? Que nunca llueve a gusto de todo, como suele decir, ¿no? Nunca llueve. Es que desluce una cosa que están preparadas la gente para subir, para escuchar pregón, para todo. Total, que vamos a hacer esto. No, el pregón, pusieron ahí una carpa, el chaval dio su pregón. Sí, hombre, por supuesto. Cortito, bien. Para lo que el chaval podía decir, estuvo muy animado, y después ya cuando dio el final del pregón, pues ya la gente no sabíamos si íbamos a ir para Solizar, ir para tu casa, aquello muy, muy difuso, porque... Uno de todo. Porque lloviendo yo, por ejemplo, no puedo venir a pena. Los que iban con los niños, con los carros, y eso, la mayoría se tuvo que venir, pero otros también se vieron por allá arriba, ¿eh? Hombre, y siempre con lo que se comentó aquí por lo visto el cafelito del lunes, que nadie come solido nunca, ¿no, Fran? Parece que vamos a solizar y nadie come solizo. Alguien comerá solizo, no me supongo yo, ¿no? Bueno, los primeros que llegan, ¿no? Yo qué sé. Yo ese tema se solucionaba poniendo una barra pública, una barra del ayuntamiento, con solizo a disposición de la gente, todos los que fueran, todos los que se pudieran, para que la gente no diga que no comió solizo. Como se ha pagando el solizo. No, incluso, no, aunque se puede hacer por la parte pública, tú vayas y la gente va pasando y va poniendo su siempre chorizo. Siempre vas a tener problemas. Porque en donde está la barra. Y la paga tu chorizo y se acaba. Pero yo el año pasado comí chorizo en el Peñón de la Becerra. Dos cervezas, una copa de vino y tres tapas de chorizo, o cuatro tapas de chorizo. Me pusieron mi plato, ¿cuánto es tanto? ¡Pum! Se acabó. Y anterior, y pasando el San Antonio a la barra. Los problemas. De todas maneras, siempre vas a tener el problema de que yo se lo guardaron a uno, a mí no me dieron, no sé cuánto, no hay que... Sí, hombre, pero para evitar ese problema de que la gente no vaya a decir, yo iba a soltar con el problema, lo que hay que pagar solito y se acabó. Ya está, pues bueno, otra solución más, entre las que se puedan. Hay con todo el que habla esta dieta, porque claro. Yo no comí solito, yo tampoco. Pero el chorizo te, se gasta, ¿no? Claro. Yo no sé cuántos kilos compró el ayuntamiento, pero... 300 kilos. 300 kilos, por 300 kilos, esos arbinos a toda pedacito dan de 100, ¿eh? Dependiendo del número de afluentes, ¿no? ¿Cuántos kilos? 300 kilos. Son una pipa de chorizo, ¿eh? Hombre, este año ha habido poca afluencia, yo creo que ni la mitad que el año pasado, perfectamente. Sí, claro. Ha habido muy poca afluencia, por lo tanto, a lo mejor la cantidad, a lo mejor está adecuado un poco. O los mismos han comido el doble. También puede ser. Pero un año de bastante afluencia, con esa cantidad de chorizo, no hay ni para... No cabe ni una muela, vamos. Anda que no. ¿Cuánta gente tiene que ir para 300 kilos? Tiene que ir 5.000 personas, ¿no? Y 5.000 personas van... No, pero que vayan tantas personas, ¿no? 5.000 hay personas. Algunos que le caben 3 o 4 platos. Bueno, eso sí. Si alguno come más que otro, pues claro, hay otros que no lo prueban, está claro. Bueno, pues Reme quería hablar también, aparte del carnaval, de una celebración que está al caer, que es precisamente este sábado, el Día de la Mujer, que cae este... Esta radio siempre hace programación especial con este motivo, el Día de la Mujer Trabajadora. Pero este fin de semana es cuando se celebra, precisamente el sábado, ¿no? Y querías comentar algo acerca de esta conmemoración, ¿no? Como yo soy la única mujer que... Antes venía Maribel, pero ahora me he quedado yo solita aquí en la tertulia. Maribel va y viene, ¿no? Claro, siempre... Se dedica ahora a otras actividades. Me has dicho que fue la presentadora de... ¿De qué? De no sé qué, ¿no? No sé, ah, no... sí, ha sido la presentadora. Yo me he enterado, no he hablado con ella, pero sí que me han comentado que fue la presentadora del esto del carnaval. No hubo dos, hubo el de aquí en la. ¿Te refieres a la gala benéfica, ¿no? Ah, y ella fue la presentadora de la segunda presentación del carnaval. La hizo de ella, ¿no? Ella me lo ha dicho a mí, vamos. Pues muy bien. Bueno, pues volviendo otra vez al tema de la mujer, como estoy diciendo, como soy la única aquí en la mesa, la única mujer, pues me sentía hoy en el privilegio, digamos, ¿no? De poder hablar de este tema, porque como el día 8, que es sábado, va a ser el Día de la Mujer, pues me gustaría felicitar en primer lugar a todas las mujeres, porque yo creo que todas nos tenemos que sentir orgullosas y, por supuesto, de vivir en el sistema que estamos viviendo ahora. Muchas antes que nosotras lo han pasado bastante mal para poder nosotros disfrutar de lo que tenemos hoy, pero que también es cierto que queda un camino largo por recorrer y que aún en el siglo XXI pues la mujer no tenemos el lugar que nos merecemos, ¿no? Yo quería decir que todavía somos el timón de la casa. Da igual en el trabajo o que desempeñemos o que estemos haciendo, siempre la mujer va a estar relacionada con la casa y con las tareas, ¿no? Porque siempre que hablas con cualquier mujer, te dice, es que yo tengo que hacer las tareas, no sé qué, una de tantas cosas, ¿no? Que por cierto es un trabajo también la es casa. Es un trabajo y bastante... Ya estamos logrando bueno. De que los hombres también colaboren, porque la casa no es de la mujer, sino que es de los dos. Y creo que ya estamos logrando de que en algunos casos, pues que los hombres también se hagan responsables, ¿no? De las tareas domésticas. Pero como he dicho, es un camino largo y que todavía tenemos muchas cosas que por hacer, ¿no? Igualmente creo que nos sentimos en el privilegio de tener libertad a la hora de elegir, a la hora de poder dar nuestra opinión y de poder decir lo que queremos, y que ese privilegio de poder tener la libertad nos la sigan dando en el futuro. Y bueno, eso es lo que quería comentar. No sé lo que pensarán mis compañeros, pero yo creo que es un día bastante bonito y que lo teníamos que celebrar todas las mujeres. Estoy totalmente, muy bonito. De acuerdo contigo. Hace un inciso que, bueno, también hay que avanzar mucho en muchos aspectos de la vida de la mujer, y uno más es con la reforma de la ley del aborto, ¿no? La reforma del aborto, que evidentemente coarta la libertad de las mujeres en muchos aspectos. Eso es un debate muy profundo que no vamos a entrar, pero hay algunos aspectos que de esta ley hay que mejorarla. Claro, igual no voy a entrar en el debate profundo, pero esa ley hay que mejorarla para que esas mujeres puedan ejercer su derecho como mujer. Y entonces igual que había que mejorar la otra que hizo la Viviana Aydo, ¿no? También. Todo es mejorable en esta vida. Efectivamente. Todo es mejorable. Yo creo que esta se ha pasado de raya, y la otra de Viviana Aydo no, se pasó tres pueblos más. Uno hace paso por un lado, otro hace paso al otro. Término medio, pero eso con hablando y con consenso se pueden llegar a muchas cosas. A mí me hace mucha gracia los que se rompen el peso diciendo la mujer decide no sé qué, vale, vale. Sí. Claro que deciden, no van a decidir. Hombre. Pero que también cuando ellos hagan esa ley y esa reforma, cuenten con ella y también cuenten con la opinión de toda la ciudadanía. De todo el mundo. Es que me comprende, que es que muchas veces se pone, hay una ley que enfoca, por ejemplo, a la mujer. Pues, la mujer, no, las leyes, todos somos partícipes y cumplidores de la ley. Esta mañana he estado escuchando... Que tocan temas que... A un sexo que da otro. Evidentemente hay que ser muy sensible, hay que tener la opinión, pero de cabo a rabo. Esta no está a la altura de las circunstancias. Esta mañana escuchaba yo en un programa y mira que ahí en España está habiendo casos. Hoy precisamente había uno también por ahí por Málaga. De que no somos uno de los países que más maltrato a las mujeres hay. Está casi de los últimos España, si no es el último. Un informe europeo a nivel europeo que hay 62 millones de maltratos de mujeres. Exactamente. Se han registrado. Ese. España está por debajo de la media. Sí, señor. Anda un y mira que aquí tenemos casi todos los días, ¿eh? Entonces se extrañaban, pues claro, nosotros con la cosa del Mediterráneo y de ser estar en la parte latino, el Mediterráneo, la parte más cálida de Europa y tal, ¿no? Pues se creían que nosotros éramos los que más acosábamos sexualmente a la mujer y por lo visto son los países nórdicos donde... Exactamente. Además con unas cifras escalofriantes. Dinamarca un 50% daban de... El otro día, con respecto a lo del aborto y estas cosas, leí un artículo de un catedrático de leyes, no me acuerdo cómo era el nombre, total. Y decía... que todas las personas tenemos DNI y que los no natos tienen ADN. Que está, se puede identificar, ¿no? Lo que tú quieres decir, ¿no? Que tienen identificación, ¿no? Bueno, yo digo lo que yo más critico, no voy a entrar en el debate de la ley, evidentemente aquí, porque no tiraríamos toda la tarde hablando, pero sí un caso de los musos que... Yo discrepo es sobre, por ejemplo, lo de los plazos. Un niño que viene con una malformación que no va a poder desempeñar su vida normal. Un niño normal. Que tiene una mala formación, precisamente lo que necesita es más cariño que otro niño. No, pero que no va a sobrevivir. Bueno, las redes sociales están dando mucho de qué hablar con el tema del aborto, ya que no estaba previsto que hablásemos de este tema, pero ya que lo habéis abordado, vamos a leer un correo que nos ha llegado. Pero al hilo de lo que estáis comentando, las redes sociales, son a veces un arma de doble filo, ¿no? Porque si tú perteneces a un cargo político, tienes que tener mucho cuidado a la hora de tuitear, ¿no? Por ejemplo, un miembro de Nuevas Generaciones ha tuiteado, a través de Twitter, ha dicho, por mí como si vuestros novios os abortan a palazos. Este hombre, bueno, pues ha incendiado las redes sociales con este desafortunado comentario contra los que critican la nueva reforma de la ley del aborto, ¿no? Joder. Lo cierto es que, bueno, pues el Partido Popular ha tomado medidas con respecto a este militante de Nuevas Generaciones del PP que dice, por mí como si vuestros novios os abortan a palazos. Hombre. Yo creo que cualquiera que tenga un cargo público deberá tener un poquito más de cuidado con lo que tuitea, ¿no? Una persona de ese tipo puede tener un cargo público. También otro representante... Hay el problema que Representante del Partido Popular de Tarifa sobre la ley del aborto ha tuiteado: quien se abra de piernas que apechugue. Qué manera de hablar, ¿eh? Yo creo que es como sacar de contexto. Pero eso no representan a nadie. Estos dos individuos no representan a nadie. Ellos con las redes sociales como estuvieran en su casa con su amigo y ya está. No, pero utilizan perfiles oficiales. Pero eso no. Yo no veo lógico. Yo haría caso a alguien que sensato, que le diga una cosa, alguien que es de cara y si lo dice. ¿Puedo estar de acuerdo con él o no estar de acuerdo? Pero con sensibilidad y tratando de lo que se habla. Esos dos personajes... Lo que tú acabas de decir, en la ley del aborto, por ejemplo, cuando viene se sabe que viene un niño con una malformación... Que no va a sobrevivir. Que no va a sobrevivir o va a vivir muy malamente o en unas condiciones pésimas que la sociedad no vamos a poder respaldarlo porque no se puede. Yo veo bien que se aborte, ¿sabes? Ahí en ese supuesto yo veo bien que se aborte. Pero ya lo que hubo en la otra ley, que allá era... la pastilla anticonceptiva ya era prácticamente otro aborto, la edad de las niñas, que era sin consentimiento de sus padres, ya hay unos puntos que no me gustaban, y en esta, pues ese no me gusta. Lo demás lo veo yo más o menos lógico. Yo pongo ese ejemplo, después ya lo otro ya es discrepante, ya es tratarlo, y porque esto requiere una extrema sensibilidad. Vamos a poner punto y final a lo que estamos hablando, porque están llegando preguntas de los oyentes y vamos a ir leyéndolas una a una. Un oyente quiere saber si algún tertuliano sabe si la barra del Antonio Barbadillo se ha adjudicado a alguien relacionado con algún equipo de fútbol. También se preguntan que por qué no se abre la barra de este bar durante los partidos de la liga local. Aquí no damos respuesta, pero sí opiniones. Y no sé si tenéis conocimiento alguno de lo que acaba de decir este oyente. Estoy perdido. Yo no sé yo. La gente que va a asistir a los partidos de fútbol que ahora es el nuevo equipo que hay en Ubrique, pues tendrá más conocimiento. Si alguien tiene algún conocimiento, que nos mande un mensaje, pero yo no sé nada de al respecto. Yo frecuento cuando juega el Ubrique Unión Deportiva Senior y está abierta. Están ahí. ¿Pero hay una barra o qué es lo que hay? No, lo que era antiguamente el bar. El bar, sí, pero... Se arregló, se adecentó un poquillo y se puede... ¿Pedir un refresco, pedir algo? Bueno, pues como no tenemos respuesta para esta pregunta, desde aquí, desde el Cafelito, la trasladaremos mañana al equipo de gobierno, que asiste a Cosas de Todos como cada jueves. Le toca el turno al equipo de gobierno y, bueno, pues ellos serán los que deben dar respuesta a esta pregunta de este oyente. Noé nos dice a través de LINE: me gustaría que comentarais y opinaseis sobre el fallo del jurado del concurso de disfraces del Día del Pregón. Concretamente pregunto sobre el premio a los grupos. Resulta que fueron premiadas unas niñas, sin desmerecer ni ofender, que solo iban ataviadas con unas orejas, la nariz pintada y toda de negro. Sinceramente, opino que ahí, y lo recalca, fallaron y bastante. Había muchos y buenos disfraces trabajados, pensados y bastante elaborados. Porque se decía que si el premio era al disfraz más original, y a mi parecer el ganador no se lo merecía. Comenta esta oyente, Noé Porraín, que bueno, pues que el jurado falló concretamente en el premio a grupo a unas niñas que no quiere desmerecer ni ofender, pero que solo iban ataviadas con unas orejas, la nariz pintada y todas de negro. Ser jurado es complicado, ¿no? Muy complicado. Pero aparte de eso, no sé cuánto sería lo del jurado, pero ya sabe que hay mayoría. Si cuatro no le han gustado y dicen que no, y a dos le han gustado, pues gana lo de cuatro, aunque no vaya así. Pero los concursos esos tienen un porte de tener que asimilar lo que te... Lo que hay allí, de si tú los quieres votar a Pepito, el otro vota al otro, pero si hay un jurado de seis personas, como ha pasado, como por ejemplo el Falla, lo que había, el concurso del Falla, pues claro que había gente que no le ha gustado, porque han dicho, si esta era mejor que esta, por el jurado, es el que hay. Y la chica puede tener razón de que a lo mejor el concurso no era lo que... la cabalgata, o qué, dos concursos ahora. Es que hicieron otro para el día de la chorizá, por lo visto hacen un concurso al mejor disfraz también, ya había un concurso individual y colectivo, años, ¿no? Tanto a grupos como individuales, juvenil e infantil. Todos los años se hace este concurso y bueno, pues es un jurado el que decide quién o... Claro, ella lleva su razón porque habrá visto gente que se ha merecido. Se hace en la plaza después de que termina el pregón. No, durante todo el día. Durante el transcurso del pregón. Ah, ellos lo van viendo, ¿no? Que van viendo. De todas maneras, lo que dice Fernando, pertenecer a un jurado es una cosa complicada, ¿no? Complicado porque hay muchísimas variedades, muchísimos gustos, hay a quien le gusta... Habría que establecer una fase, decir, por ejemplo, que yo no sé si estarán establecidas, posiblemente sí, ¿no? Porque sería lo más sensato, porque de lo contrario, si cada uno puntúa una cosa, entonces la cosa es difícil, ¿no? Entonces habría que puntuar, pues yo qué sé, el tipo, habría que puntuar la elaboración, habría que puntuar la originalidad, la presentación, criterio. Bueno, según las bases y recoge el programa oficial de carnaval, es un premio para adulto al mejor disfraz de 100 euros y un premio infantil al mejor disfraz de 50 euros. Son dos premios, sí, adulto, bases, categoría... Las bases para las condiciones. No hay ninguna. No existen bases. Es decir, ahí hay que establecer. Vamos, a ti te dan un papel y un lápiz y tú te pones allí. ¿Tú qué dices? Grupo tal, o fulanito de tal, menganito de tal. ¿Pero por qué? Debería decir, pues mira, este por la originalidad. Por la originalidad le doy tantos puntos. Por el vestuario le doy tanto otro punto. Por la presentación, no sé cuánto. Por no sé qué. Yo pienso que. para hacer más objetivos. Pero ¿cómo, puedes tener más o menos un criterio más o menos exacto de lo que se pretende sacar adelante, ¿no? Bueno, pues una señora por teléfono opina, nos dice, nos transmite que el premio se le dio a unas niñas que apenas habían trabajado el disfraz. Pide que se piense mejor a qué personas se nombran como jurado, dicen también a través de también, teléfono. También, también, porque vamos a ver, si me ponen a mí de jurado, suponiendo, o a alguno de los que estamos aquí, a lo mejor al Reme no, pero porque tendría más conocimiento que nosotros. A mí me ponen, y yo no sé el trabajo que lleva un vestido, ni la elaboración de eso, ni la complicación, ni las combinaciones y tal. Una cosa que a mí se me iría. Yo creo habrá que... habrá otras personas que sí podrán estar preparadas para eso, ¿no? Entonces, habría que establecer unas normas y también, como bien dice esta señora, elegir a unas personas que más o menos tengan unos conocimientos, que puedan dar una opinión que sea más o menos... También digo yo una cosa, si él no se ve categoría para premiar un disfraz... Pues no se premia. Era de cierto. Hombre, se acabó. No es la primera vez que... Hombre, si va a elegir y va a quedar a gusto las demás personas, pues no se elija a nadie. Yo vi uno muy curioso con el Balón de Oro por la torre. Graciosísimo, el hermano de Rodri, el Fernando, el carnicero. Ah. ¿A quién le han dado el Balón de Oro? A Messi, me parece, ¿no? A un futbolista. Cristiano Ronaldo. Muy enchaquetado, con los pelos muy para atrás, ¿no? Que su Balón de Oro. Era muy original, ¿no? David Domínguez nos dice a través de nuestro correo, recuerden el correo del cafelito, elcafelito@radiobrique.com. David nos dice... gran programa el del cafelito, sobre todo los miércoles. Los tertulianos son ubriqueños y conocen los problemas de las cosas de Ubrique, dice. Bueno, se termina el carnaval y como cada año llega el pasacalle y luciré mi disfraz, por cierto, la semana que viene os mandaré una foto. Este año lo celebraremos en el ayuntamiento con una orquesta. Me gustaría volver a lo tradicional, pero veo que se ha organizado otra fiesta al aire libre privada por los locales de la zona Hipersol. Mi pregunta es, ¿qué opinan que una noche tan grande se divida la fiesta? Es como si en la Chorizá se realizase otra fiesta gastronómica. Dice también que ve muy mal, bajo su punto de vista, que se molesten a más vecinos. Es decir, que aparte del ruido de la plaza del ayuntamiento, esté en otra parte del pueblo, se monte otra fiesta. Pregunta, ¿qué seguridad tendría esta fiesta que está organizada por una entidad privada? Porque supongo que la policía estará en el ayuntamiento. Es lo que nos dice David Domínguez. Suponte que se hicieran dos pregones a la vez. Bueno, se va a dar el pregón oficial de Ubrique, pero por ejemplo, una barriada. Pues aquí vamos a tener un pregonero y vamos a dar otro también. No está bien, no está bien. Yo me parece a mí que esta partición lleva razón. Y aparte, este chico. Yo me voy a la base, lo que ha dicho Chava. La base es que el ayuntamiento es el que autoriza las fiestas en la vía pública. Exactamente. Y si el Hipersol no hay que hacer fiesta en la vía pública, pues desautoriza totalmente a lo que lo ha organizado y la gente que esté consumiendo alcohol en la vía pública la multa, así de claro. O allá arriba o en ningún lado. O que lo hagan otro día. Bueno, pues con este correo de David Domínguez, que tomamos la palabra y queremos ver la foto de su disfraz, contestamos también a una pregunta que nos hacían por LINE. ¿Dónde está? Aquí. Buenas tardes. A ver si podéis comentar dónde se hace finalmente la fiesta de carnaval, porque es un lío. Alguna gente dice en la plaza que hay orquesta y no lo veo conveniente para los jóvenes como yo. Y por otro lado, dicen que hay otra fiesta en la zona Hipersol. Bueno, pues es lo que nos comenta Cristina a través de LINE acerca de esta fiesta. Bueno, pues con el correo de David hemos contestado, creo, al LINE de Cristina, que nos comenta el tema de la fiesta de fin de pasacalle, del que ahora hablamos, si os parece, porque me dicen de control, y Antonio, tú me has pedido la palabra también, pero me dicen de control que tenemos una llamada telefónica. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Habla con Luis Río. Luis, cuéntame. Vamos, yo, esto está muy bien que estáis hablando del carnaval y de los problemas, pero tenemos un problema más grave en Ubrique, que van a cerrar el hospital de Villamartí y vamos a tener los enfermos, que vamos a tener que ir a desplazarnos a Cádiz. Y no soy un agorero, como dijo el otro día un maromero de turno. Esa es la pura verdad. Hoy viene la prensa que le quieren quitar 5%. Y en el hospital ya de Villamartí ya están a media jornada, la mitad de los enfermeros y la mitad de... incluso hasta médicos con media jornada, porque no derivan enfermos al hospital de Villamartín. Yo le pregunto que quién va a venir conmigo mañana a la concentración que se va a celebrar en Villamartín para defender el hospital. A mí me da igual que sea público o que sea privado. Yo lo que quiero es acortar las distancias. ¿Quién me va a acompañar? Buenas tardes. Gracias, Luis, por tu comentario. Ahora hablamos, si os parece, de este tema. Es un tema que hemos abordado muchas veces aquí en el Cafelito. Y sin duda lo tenemos sobre la mesa siempre pendiente. No es la primera vez que hemos hablado del hospital de Villamartín y por supuesto ahora, si queréis, dais opinión a lo que acaba de decirnos Luis Río a través del teléfono. Antonio Martel tenía la palabra antes. Que respecto a lo de la fiesta de... Bueno, estaba hablando antes que me dais un poco de... Del Iperzoy. Del Iperzoy, de la plaza del ayuntamiento, pues son dos fiestas que si la autorizan desde el ayuntamiento tienen su validez, que una fiesta u otra pues puede ser complementar una a la otra. La Sorizá ese día tiene otras características, esta tiene otro perfil y otras características. Que se hagan dos fiestas, una más de tipo de corte juvenil y otra más enfocada a otro tipo de personas, puede abarcar las diferentes sensibilidades que puede haber en el pueblo. Una es desde el ayuntamiento Ubrí, que es pública, y otra las promotores son privados. Yo, sinceramente, de mi punto de vista... Sí, pero el uso que se hace es de la calle, que es pública. Donde se... Si lo van a hacer en todos los locales, que haga uno de su local lo que quiera. Se realiza en el Hipersol, si es privada, y la... Bueno, ahí no es vía pública ni nada. Por eso, pero hacen uso de la vía pública. No, es una fiesta privada que se realiza en un lugar privado. Claro. Dentro de su local. No. Que la calle no va a venir. El Hipersor tiene una parte que está abierta al público, pero es privada. Sí, yo sé y ahí se puede desarrollar ese tipo de actividades si se da el permiso pertinente del ayuntamiento. Y con la seguridad correspondiente. Y con su seguridad y todas sus cosas, evidentemente. Todo pasado por Después la seguridad no es la misma para todo el mundo. El programa oficial, ¿qué dice de la fin de fiesta? Del fin de fiesta. El ayuntamiento. La plaza del ayuntamiento. Pues ya no hay más nada que discutir. No, pero la gente es libre de ir a donde quiera, ¿no? O sea, claro, si un privado organiza en su bar cualquier fiesta... Te pregunto qué dice el programa oficial, termina en el ayuntamiento. Pero es un tema complicado porque es un particular que monta una fiesta. Si hay una fiesta oficial donde evidentemente se va a concentrar más gente, este privado corre el riesgo de que no vaya nadie que vaya mucha gente. El que arriesga el patrimonio es el privado. Uno en su local puede hacer lo que quiera. Él no está anunciando alguna fiesta oficial. No estoy hablando de... Está anunciando una fiesta privada. Yo estoy preguntando... Al igual que hay muchos bares que hacen fiesta gastronómica por su cuenta y riesgo, sin que el ayuntamiento le dé ni autorización. Imagino que tendrán el beneplácito del ayuntamiento, pero tampoco reciben subvención por dar ese tipo de fiesta gastronómica. La hacen altruistamente o por generar beneficios hacia su local, pero están fuera totalmente del programa de acto del carnaval oficial, ¿no? Supongo que esta fiesta a la que se refiere David y a la que se refiere Noé a través de Line, bueno, pues imagino, perdón, Cristina, a través de Line, imagino que son fiestas privadas que si deben de contar con las licencias oportunas las habrán solicitado o no. Imagino que si van a abrir estas fiestas es porque tendrán este tipo de... Es lógico. De temas cerrados, ¿no? Si no los tienen, bueno, pues mal por la empresa, ¿no? Pero supongo que para organizar cualquier evento, ya sea en carnaval o fuera de periodo de carnaval... Hace falta autorización. Hace falta autorización y imagino que lo tendrán, ¿no? Y a lo que el oyente este que ha llamado... Me ha preguntado antes que le explicaran dónde terminaba esto. Que es lo que ahora yo, hablamos. Es lo que ahora yo te estoy diciendo. Tema. ¿Qué dice el programa oficial? ¿Que termina en el ayuntamiento? Pues ya está. Que es que está diciendo que si terminan en otro sitio, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Que se lea el programa oficial y lo que diga el programa oficial es lo que se llevará a cabo. Yo creo que con esto está aclarado por parte nuestra. Que a lo que estaba hablando el oyente que nos ha llamado, que lleva toda la razón del mundo. Porque es una canalla lo que quieren hacer. Y esto que importante, mira, Fernando, tú lo has dicho y además Luis que ha llamado eso. Lo importante, aquí hablamos de muchas cosas. Ahí va. Lo que pasa es que priorizamos unas cosas y en otras no, pero lo importante en la vida es la salud. Es la salud. Es uno de los temas más que hacemos mucho comentario. Bueno, pues, a través de Twitter también, por cierto, con el tema que nos planteaba Luis Ríos por el teléfono, a través de Twitter dicen hospitales públicos no. No, hospitales públicos, no concertados. que también cuestan dinero público y casi todo el personal es colocado a dedo. Dice que con su dinero se pagan servicios públicos, que acepta personal que se lo gana compitiendo con el resto en igualdad de condiciones. Dice que, bueno, pues que no está de acuerdo con los hospitales privados, bueno, aquí, entre otras cosas porque las colocaciones son a dedo. Yo no sé si van a dedo o no van a dedo. Yo pienso que cuando se abre un periodo de colocación de gente en un hospital de estos, exigirán unas titulaciones, pondrán unas pruebas, pedirán un currículum, ¿no? Pero después pasará como... Que luego haya más dedo o menos dedo, yo no lo sé, pero claro. Que tanto en el privado como en el público va a existir el dedo. Aspecto que no me tiren de la manta porque no. Sí. Ahora, el hospital de Villamartín, ¿es beneficioso para nosotros ahora mismo, sí o no? Sí. Sí. ¿Lo defendemos? No. Esto es lo que está diciendo él. Porque aquí en España, y sobre todo y en este pueblo y en muchos sitios, la palabra solidaridad existe solamente para decirla. No somos solidarios, no sé qué, no sé cuánto, pero a la hora de decir, vamos a ir a Sevilla, como está diciendo este hombre. Mañana, ¿quién quiere venir conmigo a Villamartín? Todos los jueves tienen una manifestación. O se ponen allí en la puerta, o se retratan, o van a Sevilla, van aquí, van allí, van al otro lado, ¿no? Ahí hay un montón de criaturas que están. ¿Cuántos puestos de trabajo hay precisamente de este pueblo? ¿Cuántos hay allí en Villamartín? Un montón. ¿Eso ahora mismo beneficia a Ubrique, sí o no? Sí. ¿Lo vamos a defender? Pues búscame a ver quién levantar de ellos. Que lo que decía que se iba a cerrar, pues no se va a cerrar, porque yo leí esta mañana, evidentemente, y es oficial de que se ha renovado lo que sería el contrato, la concesión durante el convenio, lo que no sé qué tipo será, se ha renovado 2 años más, con una rebaja del 5%. Casi 1 millón de euros. O sea, un 5% creo, es que lo he leído de pasada. Y se va a renovar, que el hospital no se va a cerrar. Es que eso desde ningún momento se iba a cerrar. Yo lo que tú dices, Antonio. Es ilógico, ni el mismo empresario va a querer hacer una cosa porque cerrado no va a generar beneficio. Y perder el contrato que tiene actualmente sería perder dinero, por lo tanto no se iba a hacer en ningún momento. Está, lo único que la negociación está ahí, se ha renovado 2 años más. Pues ya, bien, para la comarca, bien pobre. No cogía un periódico que no venían diciéndonos que los hospitales cerraban. Pero claro. En los periódicos puede escribir quien, muchas veces quien quiere y como quiere. Claro. Yo creo que esto ha sido un tirón de oreja de la Junta de Andalucía. Ha sido un tirón de oreja. No es por nada, porque muchas veces ves tú cosas... Política. Política, y ves muchas veces... Ahí es política. Ves muchas veces abuso. Los móviles en silencio, hay un botoncito que pone silencio. Bueno, sí. Que ves muchas veces abuso. El suyo es más viejo. Ves abuso porque, por ejemplo, yo fui un día a quitarme un tornillo de la pierna, de tantos que tengo, y me ingresaron por la mañana, me pusieron el gotero, me tiré todo el día, el quirófano. Y sin embargo, a mí en Cádiz, en la misma cama me han quitado el tornillo de la pierna. Por tanto, muchas veces Pascua abusa un poquito. De las cosas. Eso luego se lo factura a la Hombre, claro, social. Que claro. Sepamos que, claro. Que el servicio que nos hacen otros Pascual, esa factura, tú entras allí, te meten en urgencia, te dice que está resfriado, eso vaya cobrado. A mí me entera, que esto va un proceso, que esto va todo cobrado. Por tanto, si yo veo que hacer una cosa requiere nada más que una intervención con anestesia local, por ejemplo, no vamos a cobrar quirófano, atención, enfermera, gotero, vamos a hacer las cosas, vamos a tener vista. Que quiera que no, eso va a las arcas públicas. Lógico. ¿Eh? Y yo creo que esta historia ha sido un tirón de oreja por el abuso que muchas veces ejercen los hospitales privados. Bueno, pues vamos a dejar este tema que imagino que dará mucho de qué hablar en los próximos días. Dice Ismael Porlaín, los que trabajamos hasta las 8:30, ¿cómo vamos a la manifestación? Ubrique es un pueblo de lo más solidario, yo creo que a respuesta de lo que comentaba Antonio Moreno, ¿no? Hay gente que está trabajando de sol a sol y que no tiene tiempo de manifestarse. Hay gente que no puede. No se lo puede permitir. Pero tenemos muchas maneras de podernos manifestar y de poder solicitar que ese hospital no se cierre, porque ahora mismo, tú imagínate, serán, como dice Antonio, que abusarán, yo no lo dudo. Yo no lo dudo. He dicho eso, pero también digo que el servicio que dan. Yo no lo dudo, pero que para eso, para eso, para eso existen controles y existen inspecciones. Y ahora mismo, cuando tú estés allí metido para quitarte el clavo y se te presente una persona y te diga, usted que ha entrado aquí, yo que tengo aquí un clavo de esta circunstancia, tal y cual. A ti no te va a decir nada, pero al que te está haciendo toda esa faena que tú has nombrado anteriormente, puede ir y decirle, oye usted, esto no hace falta. Un momentito. Tenemos muchas preguntas de los oyentes. Por muy mala que sea. No podemos estar mucho tiempo hablando del mismo tema porque... Mucha gente dice muchas cosas, que si entienden mal, que si no sé qué, que si no sé cuál, todo lo que tú quieras. Yo no me voy a poner en el caso extremo en todas las cosas. Pero una persona que va grave, con lo que sea, no es lo mismo llevarla a Villamartín, por muy mala que sea la atención, que llevarla a Ronda, llevarla a Jerez. Porque es que es un cuarto hora o 20 minutos más. Un tío con un infarto se muere de aquí a Jerez y a lo mejor de aquí a Villamartín te salva. También digo, para un momentito, también digo que fui el lunes a hacer una ecografía a las 9 y a las 9 y media ya estaba camino a mi casa. También hay que ver las cosas cuando se hacen bien. Bueno, pues, y lo que te digo, las listas de espera no son las mismas que... Esas cosas también hay que mirarlas, ¿no? Vamos a ahora bien, aquí el tema, que luego son capitales, gente público, privado, no sé qué, eso ya es otro toro que hay que torear de otra manera. Tenemos que ser puntuales hoy para terminar, así que vamos a dejar el tema aparcado y, bueno, la semana que viene, ya con la resaca de carnaval, si os parece, retomamos la cuestión que nos planteaba Luis Río, porque la barra del Barbadillo la tiene por lo visto la Unión. ¿Qué es la Unión Deportiva o algo de eso? Me llamamos, mandamos mensajes. No, tenemos muchos mensajes y no me da tiempo entre moderar la tertulia y leerlo, así que hacerme un poquito de caso y tiene consideración. Pero no preguntamos la barra del Barbadillo. Estoy en ello. A mí también me la ha mandado. Venga, vale. A mí también. Bueno, pues lo lees tú o lo leo yo. A mí no. Venga, vamos. Léelo tú, que tú eres profesional. Yo pasaba por aquí hoy. Dice un oyente por line, yo soy un componente de Lubrique Senior y decir que la barra del Antonio Barbadillo la cogemos gente del club para coger un poco de dinero para poder jugar al fútbol, para pagar árbitros, instalaciones, tarjetas, fichas en la federación y cada jugador por sacar un equipo, no sé lo que... No, es que lo lentes a veces la escritura por móvil no es la que nos llega aquí y se ponen a abreviar palabras y no las comemos. Es difícil, es complicado. Dice que lo utilizan para este tipo de cosas, ¿no? Sacar adelante un equipo de competición vale mucho dinero y las cosas están como están. Si no lo hacen de esta manera, el equipo no sale. Bueno, pues nos comenta este oyente por line que la barra del Barbadillo la coge gente del club para pagarse esos gastos que genera esta afición, ¿no? Pagar árbitros, pagar fichas, pagar equipación, pues pagar bien a la federación y bueno, pues muy bien, que la exploten y que tengan suerte y que les salga adelante y que puedan pagar todas esas deficiencias que tienen y que por lo menos pues mantenemos un equipo más, ¿no? Hombre, yo sé de muy buena tinta que el Lubrique Unión Deportiva Cenia salió del bolsillo y el sacrificio de los que componen el Lubrique Unión Deportiva Cenia. Es de una cosa que le tiene que quedar claro a todo el mundo, que ellos no reciben ni un euro público, sino todo de sus trabajos, de ganar de ese tipo de cosas, de sorteo y cosas. El mensaje tuyo igual, ¿no? Es el mismo. Vale. Bueno, pues nos dice por aquí Andrés Porlain que recordemos que este fin de semana, además de carnaval, hay un rally, el primer rally Crono de Varada que se va a celebrar en nuestra localidad. José también Porlain nos dice que apoyemos desde la tertulia este rally del fin de semana, una cita importante también. De la Plaza de Toros al Pantano. Este rally, sí. Esta primera edición del rally Crono Varada que va a desarrollarse precisamente el sábado de carnaval. Aquí ya no tenemos un rally. Pues otro más. Otro más. Aquí no cabemos en casa y parió la escuela. No tenemos más que cosas. Todos los fines de semana. Eso es bueno, que haya movimiento, que venga gente al pueblo. Yo creo que el movimiento bueno, y repercute en la economía local. Nos pide José que apoyemos desde la tertulia al rally y tu apoyo le estás dando. Bueno, poco, yo no estoy. No estoy negando que no haga un rally, pero que hay tanta cosa que otra más, ¿achá? Y aquí tenemos un rally que es la subida. Es una cronoscala diferente. Es que además se amontonan las cosas, ¿no? Este fin de semana, que es el fin del carnaval, que no sé qué, que no sé cuánto, un rally, el otro, otra fiesta privada, el otro bueno, va a sacar. Pues vamos a mandar mucha suerte a los organizadores. Y que, hombre, qué broma, Frank, y yo, que se a realice, si el malo de la película, hombre, aquí. Que se realice también el segundo. Hay que decir que este evento se suspendió. Sí, ya, sí, hombre, fue, tuvieron mala suerte por la semana del beneficio. En diciembre, porque había coincidía con la gala beneficio de Marina Reguera. Tuvieron que suspenderlo y eligieron esta fecha, coincidiendo también con el carnaval. Y bueno, pues para el año que viene imagino que ya se calcularán fechas para que no coincida con nada importante. Bueno, Fran, yo ya que soy hermano de la película, no, sí, déjame. Yo ya que soy hermano. No, pero te pido tres segundos. Que le digo a los organizadores que señalicen muy bien el corte de carretera, a la hora que se corta, por dónde se corta y que la gente tenga menos... molestia posible. Yo estoy leyendo los organizadores tienen experiencia y sí, yo sé que son gente que hace cosas yo estaba leyendo y pone mucho énfasis en hacer las cosas bien, pero nosotros la gente que vamos a asistir a verlo también a la que hay que pedirle comportamiento. Exactamente. Antonio, pero siempre tiene que haber un risto. Un risto, ¿quién es risto? Un risto dice... es del cuarto, de la entrevista en el sofá. Del sofá. Anda, ese programa va a durar los programas que se han grabado. Nada más. Está bien, hombre. Hombre. Ese va a durar los programas que se han grabado. Dice Fran por line. Hace mucho tiempo que os hablé sobre la plaza y la cancha que hay en el Lian Champó. Y por lo que se ve, la cosa se ha dado por perdida, ya que dicen que hace falta aparcamiento y aquello ni se reforma ni se le da ningún tipo de utilidad. Podría abrirse y utilizarse, aunque sea la cancha, a modo de aparcamiento, ya que por uno de los lados se puede hacer un acceso perfectamente. Me gustaría saber vuestra opinión acerca de la cancha que está encima de los garajes. Sí, justamente pegando a Ramón Croza. Exactamente, pues sí. Allí se podían hacer aparcamientos. Vamos a ver, Antonio. Contando, además, es una zona muy conflictiva para aparcar. Contando con que la estructura del edificio pueda mantener una zona de aparcamiento en lo alto. Puede. Lo que pasa es que los aparcamientos de abajo son privados. Tú no lo sabes, ¿no? Sí, lo sé. Lo sabes, puede. ¿No? Te lo estoy diciendo que puede. Yo lo que veo con ese asunto es que, primero, hay que cambiar el uso deportivo. Para aparcar. Segundo, hay que ver si por estar en mal estado esa pista y no tener ni una cancha, nada, absolutamente nada, para poder practicar, ha venido mermada y no se utiliza para ello porque está en mal estado. Si a lo mejor se reparase la cancha deportiva, a lo mejor iban a practicar deporte allí. Aquí tienen un colegio a 2 metros. ¿Eh? Pero la idea del aparcamiento es muy buena. Es buena la idea, lo único que hay que madurarla la idea. Hay que poner su parte, estudiarla. Y la gente, como yo siempre digo, la gente aporta las soluciones. Y además que tienen un colegio al lado donde tienen unas pistas deportivas que pueden ser sustituidas. Esto es lo mismo que los aparcamientos en el casco antiguo. Los quitan, pero no buscan una solución. Esto mismo. Perdona. Quitan una cancha deportiva para poner aparcamiento para que darle una solución alternativa. Claro que la tiene, y además que la tiene, si es que la tiene. Este mismo oyente acaba de interactuar nuevamente a través de Line y dice: he sacado este debate ya que todas las noches las aceras están llenas de vehículos. Los mediodía aquello es un caos por los padres que van a recoger a los niños y a aparcar en cualquier sitio, e incluso en doble fila. Y el que solo tiene una hora para ir a comer pierde más de 15 minutos para aparcar. Pero vamos a ver, Fran, ¿me queréis dejar leer, hombre? ¿No has terminado ya? No. Termine. ¿Cómo está Antonito? Antonito está hoy. Y dice que lo vive todos los días personalmente, que pierde mucho tiempo en buscar aparcamiento porque aquello es un caos al mediodía. Y perdóname, Antonio, hay confianza. Bueno, mira... pero déjame hablar cuando estoy leyendo. Vale, Fran, perdona. Se puede estudiar, pero partimos de la base de que lo que hay debajo... es privado. Hay que llegar a un acuerdo con lo privado y hacer uso de lo de arriba, que es público. Es una contrariedad, pero hacen. Lo de arriba es público, pero lo de abajo es privado. Llegando a un acuerdo con los propietarios de los garajes o con la comunidad de propietarios de garajes, pues yo creo que se podría utilizar. No, hay que estudiar la fórmula de a ver qué se puede hacer allí, pero claro, si ahí se hace una acción sobre una determinada, hay que dar una solución por la otra parte. Si aquí hay una zona deportiva que habilitar, como dice Antonio... el colegio para que pueda hacer una práctica deportiva pública. Y claro, pues allí ya podría aquello liberarse ese espacio para poder realizar esa actuación de aparcamiento. Muy bien. Un oyente dice, es un vecino de Antonio Vega, y dice que de aparcamiento nada, que lo que quiere la mayoría de los vecinos es que se arregle la cancha para poder jugar al fútbol. Es lo que dice un vecino de... Habrá que recoger la opinión de la gente a ver qué es lo que quieren más, si aparcamiento o balones. Claro. Habrá que, la zona que vive, los residentes de la zona tendrán que votar qué es lo que hay quieren. Hay una asociación de vecinos, imagino que esa asociación se podría poner en contacto con el ayuntamiento. Todo el mundo no está dentro de una asociación. A lo mejor tienen que ser los residentes de la zona que elijan qué es lo que quieran hacer con ese uso de esa zona. Yo lo creo que es bastante democrático. Es muy democrático y es muy, muy viable cuando el equipo de gobierno, el ayuntamiento que está de turno, pregunta. Eso se ve en muchos sitios y aquí todavía no se ha preguntado nada. Aquí se hacen las actuaciones en los sitios sin consultarle al vecindario. Porque cuando se hizo la actuación de la Plaza de la Verdura, podría votar todo el mundo y evidentemente los afectados eran el casco antiguo. Yo creo que deberían de haber votado para ellos los afectados directamente. Bueno, ahí recogieron firmas los prácticamente todo el que quiso firmar en apoyo a esa plataforma que pedía la liberación de vehículos de la, pues sí, votar todo. De la, pero yo creo de la que plaza en, la plaza. En lo que dice el Shabbat, hay lo que deberían de decir son los vecinos de la zona, que son los afectados directamente. Si uso deportivo o uso de aparcamiento. Vale. Bueno, pues recuerden que el fin de fiesta este año, que quede claro, va a ser en la plaza del ayuntamiento, que no hay una fiesta DJ, sino que va a ser una orquesta la que va a amenizar la noche. Y a colación de esto, bueno, pues nos llega otro line en el que nos dice, yo opino que una orquesta, al igual que un DJ, forman el mismo ruido. No sé por qué no lo hacen como todos los años. Yo pienso que lo que más predomina esa noche es la juventud y creo que una orquesta no es para la juventud. Es lo que dice Cristina a través de un line que nos envía. ¿Y no propone nada? No, a ver, estos últimos años atrás... ¿Qué ponen allí? ¿Un tocadisco? Ha habido una orquesta... Si no hay una orquesta... O sea, empezó la fiesta hace unos años con una orquesta, ¿no? Los últimos años... han sido tres años, creo que han sido tres años, ha habido un DJ, con una fiesta DJ. Y este año, desde la concejalía de fiesta, ¿eso es en español, se apuesta, DJ? Sí, que pincha. Un practicante. Un pinchadisco, eso. Un practicante no es. O sea, que los músicos que dejen los pitos en bueno, su casa. Un momentito. Y la guitarra y las cosas. Que traer paquirín, para que ponga disco. Un momentito. Los últimos tres años se ha optado por una fiesta DJ. Algunos vecinos y algunos asistentes a la fiesta no creían oportuno este tipo de música y aquí está la opinión dividida, ¿no? Porque los hay que quieren orquesta, como este año se va a hacer, y los hay que no quieren orquesta. Por la mayoría. Este y los hay año, que no quieren nada. Este año se ha optado por una orquesta para amenizar la velada. Y esto ha dividido a los público, asistentes, ¿no? Público. O sea, los hay que quieren DJ y los hay que quieren orquesta. Bueno, pues no es nada de complicado. Toca la orquesta y el momento de descanso de la orquesta, pon DJ. Se acabó. Para todo el mundo. También hubo un comentario la pasada semana, creo, que apuntaba que las agrupaciones cantasen ese día. Sí, sé quién nos mandó el mensaje. Hablé con la musasa y me dice: Antoñito, ¿nos quiere que toquen? Y digo: no, mujer, es que no van a excusar, y es verdad. No te van a escuchar. No escucha nadie. Y una pena que una comparsa o una psicota vaya allí a cantar. Además, no lo va a escuchar que nadie. Ellos también tendrán que tener su tiempo para divertirse ellos fuera claro, parte claro, de, la, claro. de ellos las actuaciones. Su mujer, ¿no? Y sus niños y sus cosas. Claro. ¿No? Anda, que habéis dicho una cosa, me ha hecho muchas gracias. Lo que ha dicho Antonio. Una orquesta y el pinchadisco. A ver. Se salen los viejos de bailar los pasos dobles. Entre la juventud allí a sus bailes y sus cosas. Claro, claro. Pues no está mal. Claro que sí. No está mal. Hombre, normalmente la hora que coge habrá más gente joven que mayor, está claro. Por supuesto. Hombre. Pero bueno. Pues no, pero que hay juventud también que le gusta también los puntos de paso doble y eso. Hombre. Dice Gregorio por line que arregle las dos cuestas que hay y la cancha y que la pongan en condiciones para que los niños puedan jugar sin peligro de caerse y que les pase algo malo. Se refiere, imagino, a la cancha de Lilian Champó y a las cuestas, imagino, que de la calle Parlamentario y a la cuesta que desemboca en la Fuente ese de San problema, Francisco. Ese problema, tal como lo están planteando aquí, tiene una parte que es de concordia en tres. Como bien ha dicho Antonio, los propietarios de los garajes, que aquello es una propiedad privada, y el uso público de arriba. El uso público de la parte de arriba, que eso ya, bueno, si aquello bueno, se hace. Ya voy a decir una cosa: allí hay cuatro alturas. Se hizo la pista de pádel, otra y la que estamos hablando de aparcamiento. Allí hay espacio para hacer de todo. Pero ¿qué pasa? Que tiene que poner su parte el ayuntamiento para decentarlo y ponerlo en condiciones. ¿O no hay cuatro plataformas, cuatro alturas? Aquello es lo primero que tienen que hacer. Lo que está allí actualmente lo tienen que poner como en óptimas condiciones y que esté mantenido. Si la han dejado caer y la han dejado arruinado, todo aquello, sí, pues lo que tienen que hacer es ponerlo. Llevan años. Bueno, vamos a poner punto y final al cafelito con un line que nos envía Luis y dice que el ayuntamiento reparta CDs y que cada uno monte la fiesta en su casa. ¡Oh, qué bien! ¿Cómo? Qué bien, hasta. Dice Luis que el ayuntamiento reparta CDs, disco y que cada uno monte la fiesta en su casa. Qué golpe, cada uno monte la fiesta a su manera. Pues, con esta nota de humor de Luis, vamos a poner punto y final. ¿Os vais a disfrazar o no? Yo no. Yo he comprado la gomilla ya. Yo me lo estoy pensando, no sé. Yo soy el otro 33% de la fiesta del carnaval, el que va a ver. Ajá. Bueno. Claro. 33 agrupaciones, 33 gente que disfraza y 33 los ciudadanos que vamos a ver a todas esas personas. Tú sí, ¿no? Yo me falta más que la peluca. Antonio del 33% que mira, ¿no? No, yo no me disfrazo. Mira, mira, sí, mira. Hace muchos años que perdí el disfraz. Bueno, pues. Me he encontrado. Yo me disfrazaba cuando estaba Juan Moreno de municipal aquí en Ubrique. Para correr. Para correr. Para correr delante. Punto y final al cafelito. El miércoles haremos un balance de cómo ha ido ya el carnaval y trataremos todos los temas que quieran los oyentes. Antonio Reme, Fernando, Antonio Martel y Antonio Moreno, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias también a la Tasquita al Jardín por el café y a Confitería La Nave, que hoy bueno, pues estaban igual de deliciosos que siempre los dulces, pero han durado un suspiro. Hemos estado de cañote. No han durado nada. Hemos tenido un surtito muy bueno, pero no han durado. Hay que decir que Fernando dice que no va a comer papa a liña, que va a comer morcilla por el luto de por el luto de del nido. Habrá que ponerlo. Algunos socios de la peña comerán morcilla por la peña. Estáis irritados, en no, la peña. No, no tiene nada que ver una cosa con la otra. El sevillista le gusta el equipo. Ni del nido ni el que... Pero teníais cuadro allí del nido, ¿no? ¿Lo habéis quitado? No, hombre, allí cuando ha ido a dar una conferencia, pues han hecho fotos. Pero están los cuadros todavía. La pondrán ahora para atrás. Pero vamos, que el presidente no tiene nada que ver por supuesto que no, con nosotros, evidentemente, con los sevillistas, ni con la peña menos. La peña sevillista es una peña con mucha, pero con hay mucho que, arte en Ubrique. Pero va a tener suerte, bueno, le vamos a dar de comer y de beber y de todo. Y lo pagáis ustedes, y ¿no? Lo pagamos, eso, bueno. No, España entera. Gracias por habernos acompañado, Mari Carmen Lamela, con la información local. Hasta mañana. ¿Qué van a tomar? Manzanilla. ¿Ligera?